conocen todos la dulzura de tus besos. En cuántas manos tu cabello se enredó, muchas imágenes retrata tu mirada, y yo adorándote con todo el corazón. Me da vergüenza que te miren de mi brazo, pero me muero si a mi lado tú no estás. La mentira y la verdad, me das la vida. Es el 6 de oros, porque no todo lo que brilla es oro, y el león no es como lo pintan. Gracias por estar con nosotros. Estamos transmitiendo en vivo y directo del Soberano Palacio y Paraíso Arcadiano, aquí ubicado en la calle Hospital, casi esquina con Alcalde. Un paraíso cultural. Gracias por estar con nosotros. Hoy en el control técnico, David Espinosa, y acá con nosotros acompañándonos el gran Beto Fong. Él es un promotor cultural, yo creo que es conocido por todos en este mundo y en otros, y yo creo que es un alma vieja que nos vino a traer y a rescatar un poquito de las culturas precolombinas. Beto Fong, un investigador sobre las culturas precolombinas, náhuatl, toltecas, más que nada en la cultura tolteca. Es autor del libro Como si fuera tolteca. El otro poemario, si no me equivoco, se llama Juego Primigenio, que fue cuando lo conocí. Y otras participaciones. Aparte, es locutor de radio en el Camino al Mictlán. Y aparte, padre de familia y un buen oficial de zapatero. Él es el responsable y para mí un gran artesano de que podamos tener unos guarachitos, unos zapatitos, un creador, para resumirlo en una sola palabra, creador. Bienvenido, mi amigo Beto Fong, un abrazo. Muchas gracias por invitarme. 6 de oro, ya está chido que nos encontremos. Pues nos encontramos ahí en el camino, ¿cierto? El viernes pasado, y pues ya el viernes, ayer fuiste al Mictlán, y ahora me tocó venir acá. Arcadia. Ahora sí que, como los tocayos, una y una, pero... pero es que es curioso que no todo lo que brilla es oro, y también no todo pasa en el Facebook, ni en la internet, ni en el ciberespacio, sino que el encuentro fue algo divertido y no se puede decir, ¿cómo se dice la palabra? Casual, ¿no? Más que nada, pues ya lo tenía dispuesto alguien por ahí, ¿no? Y qué curioso que el Beto Fong trabaje cerca de mi casa, creo que es rumbo hacia... donde tiene que pasar, ahí donde, en mi paraíso, y pues ahí lo veo seguido, y fue curioso pues, porque a toda la gente, a la mayoría de los escritores, los encuentras por internet, mándame un WhatsApp, una mamada por el estilo, ¿no? Pero acá con el Beto Fong, este regreso a los medios, le agradezco que ayer me invitó al Mictlán, hoy estamos en el Paraíso Arcadiano, ayer estuvimos en el Mictlán, ayer estuvimos en el Paraíso Tolteca. Pues háblanos un poquito de esta... ¿cómo se puede decir? Investigación, o este mundo que has descubierto, este tercer ojo que has abierto para poder ver unas culturas que quisieron destruir o destruyeron con el pretexto de la religión, que para no fue más que una conquista, una masacre organizada por parte de los reyes del mundo de aquel tiempo, ¿no? Autorizada y legal. Hasta eso fue legal, fíjate. Fue autorizada por su santo padre, el sí. Papa, y dos, tres, era tener autorizado y era legal llegar y matar y conquistar pueblos y culturas enteras, y todavía hasta este tiempo dicen que nos hicieron el favor de que no anduviéramos en taparrabos, dijo el hijo de su chingada madre, del rey, chingada madre digo porque también se la cogieron los moros, ¿verdad? A dos, tres reyes y soberanos españoles, ¿no? Así que un saludo al hijo de su chingada madre, el rey, que dijo que gracias a ellos no estamos en taparrabos. Taparrabos, ¿qué hubiera pasado? Y tú pasado? Nos vas a quitar esa, de ahí vamos a partir. Tú que eres un investigador, es cierto que tú, ¿cómo vislumbras el mundo si no hubieran llegado los conquistadores asesinos? Pues yo creo que hubiera llegado alguien más, ¿no? Pues yo creo que estábamos... no sé si la palabra correcta es dispuestos a que alguien más viniera a invadirnos, a conquistarnos. Fíjate que no estoy peleado yo mucho con esa idea, pues, o sea, fue algo que pasó y sí vinieron, se acabaron nuestra cultura, quemaron los libros. Y hay muchos huecos ahí en la historia, como las mujeres en la época prehispánica, qué papel tenía, porque tienen un papel importante, pero ya que llegaron los españoles y todo eso, ellos tenían esa idea de pues, que la mujer no tenía mucho papel en su cultura. Entonces, las aquí, mujeres eran para violarlas y matarlas, según esos hijos de su perra madre, la verdad. Esa idea, y la que fuera infiel, matarla a pedradas, ¿no? Sí, sí, sí, fiel. Y aquí pues adoptamos malamente también eso. Pero pues aquí la mujer desde que nacía se le otorgaba el título de guerrero. Como decían por ahí, ¿no? Imagínate, güey, un hombre pariendo, güey, ¿no? Si, para cagar, güey, ya te anda, güey, no, imagínate, para parir. Era para parir, ¿verdad? Sí, sí, cierto. Ya con eso, güey, o sea, ya, no, no porque la mujer nomás sirva para parir, sino que, bueno, en pensar, y lo, la ciencia no miente, es, evolutivamente está hecha para sobrevivir, ¿no? Ajá. Una, o sea, el género, la hembra, o de cualquier especie, pues, porque también los humanos somos una especie, no somos dioses. O sea, somos una especie más que también somos hembra y macho, ¿no? ¿Para qué mamamos? Sí, sí. ¿No? Las cosas como son. Entonces, sí, sí. Las hembras en cualquier especie están hechas para sobrevivir. El macho nomás para porquear y a chingar a su madre. Sí. Bueno, bueno, disculpen que soy majadero, pero... Fíjate, y fíjate que se me hace chingón que el lenguaje, su lenguaje haya sobrevivido... Perdón. Sobrevivido de alguna manera, pues, porque también fue mancillado, pues, he visto... Y he tenido libros en mis manos, traducidos, entre comillas lo digo, traducidos por frailes, que los ves y dices, oye, qué masacre le dieron aquí al náhuatl, o sea, vinieron a poner palabras nomás porque ellos no las entendían, ya para ellos significaba otra cosa. Y siguen sin entender, güey, o sea, son pendejos, sí, sí, sí. ¿No? Pero, o sea... Le decían demonios a las esencias o deidades, ¿no? O sea, se hacían pendejos o se hacen, siguen diciendo pendejos hablando. Ahorita a todo le dicen demonio, güey. No, cualquier cosa que no entienden es un demonio, güey. Cualquier cosa que, y eso somos los humanos, cualquier cosa que no entendemos o que no queremos entender ya es malo, es un demonio, no nos interesa conocerlo, se acabó. Entonces, yo he leído algunos de un güey que era fraile, no sé qué, y a todas sus entidades o esencias. Porque tú me dijiste que no eran dioses, sino entidades o esencias. Y les nombraban... Son energías. Demonios. Que ni siquiera saben que es un puto demonio. Fíjate que Ometeo, que los... Ahí está bien. Que no se continúa de decirlos, güey. ¿En qué me quedé? Ometeo, que ahorita... Es que es algo que repito mucho, pero que es muy cierto. Es necesario. Fíjate que los... Buenos para hablar náhuatl son los nativos. Entonces los huastecas de Allende, los de Veracruz. Pero que sean su lengua madre, o sea, los nahuablantes originales. Ya de ahí están los que aprendemos a hablar náhuatl. Ahí, nosotros los que aprendemos a hablar náhuatl, ya después ya nos creemos que ya sabemos hablar bien. Ahí, me incluyo, no tengo ningún problema. Y queremos enseñar la lengua. Pero ya queremos meter palabras que no existen. Yo he visto en muchos cursos que dan que se saludan, llegan y... O Meteo. Que es Meteo. No, es que así se saludan, así se despiden en agua. No. Sí, es que así se despedían. No, así no se despedían. Y se la quieren, no, yo estuve en un curso intensivo de náhuatl con... Es que no se puede vivir como se vio en aquel tiempo, ¿estás de acuerdo, no? O sea, eso fue, y aquí nomás es rescatar, sí, ¿no? Sí, sí, les dices que eso meteo, no, pues es como decir Dios o que te vaya bien, no. O meteot viene de la palabra ome, dos, teot, energía, dos energías. La divinidad dual, el universo. Dos energías, a ver otra vez, dos energías. Dos energías, ome de dos y teot de energía. Entonces, así es como a mí, un nahuablante me lo enseñó. Y para mí tiene más credibilidad un nahuablante que alguien que aprendió a hablar náhuatl. Porque yo todavía tengo esa costumbre de que traduzco algo, investigo algo y le pregunto al que me enseñó. Oye, fíjate que investigué esto. Y él me cuenta sus historias desde sus abuelos, cómo vivían todo, la cosmovisión, todo eso. Y para que venga un vato y te dice, no, Mateo, te saluda para que llegues y te despidas, no. Entonces es, y hay otros dicen, cualito, nali, o cuali, o sea, es correcto, pero la forma correcta, puedes decir solamente yali, como buenos días, buenas tardes, o buenas noches. Es como un saludo reverencial. No, podrías, así como para los mortales que no entendemos eso, escribirnos así la palabra y como... y mostrarla a tu público, a tu banda, que saludos. Y yali, ¿cómo lo podríamos como que pronunciar? Yali, así como está escrito, así se pronuncia yali. Y es una forma reverencial, o sea, que llegues con respeto con alguien. Y es de mano o es... No, sí, puedes ir caminando y, o sea, es una forma muy respetuosa de saludar. ¿Y cómo sería como, qué estás haciendo ahí? Pues como, bueno, buenas tardes o no sé, ¿cómo sería? No hay, es que es, también es un error que tenemos o... Yali es una palabra, o sea, simplemente es como un, ¿cómo le nombran? Un mantra, una palabra que... Como si fuera aquí, energía. Es... No sé si sea correcto decirte, pero como si fuera aquí un hola, un cómo estás, o un que estés bien. Todo eso en una sola palabra junta. ¿Cómo lo podríamos acomodar a nuestro mundo? Es que no se puede. No existe, pues. No se puede. Solo es yali. Fíjate que también yo respeto mucho eso. Yali y ya, sin tanta yali, mamada. Yali. Respeto mucho eso de los pueblos porque ha habido vatos, personas que me mandan mensaje. Y me gusta que me manden mensaje y me pregunten, pues, si en lo que yo puedo les ayudo. Pero me dicen, oye, ¿y cómo traduzco Facebook? O ¿cómo traduzco WhatsApp? No, a ver, imagínate decir, te manda un saludo, o sea, ¿nos puedes apuntar otra vez la palabra de que nos dijiste ahorita, de Dios, o cómo? Mateo. Dos deidades, que está bien perro, no sé bien perro. ¿Cómo lo podemos decir nosotros los mortales, que yo ni siquiera sé escribir español, güey? Me corrieron de la primaria, secundaria y... Ometeot, pues se desglosa de las dos palabras, te digo, el número y la energía. Ometeot. Y así como separados. Ome. ¿Cómo se pronuncia? Ometeot. Pues sí. Ome. Teot. Sí. Uh-huh. Y cada una es, por ejemplo, Ome es dos. Dos. Y teot junto es energía. No, la palabra Dios no existe. Bueno, es que muchos. Coda, que no existe, güey. No. Ya. Y fíjate que es curioso y es maldito occidentalismo. Es curioso que lo digas y está chido porque Teot, los frailes lo traducen como Dios, Teot. Para los frailes y para los españoles, Teot era Dios, que porque Teot se parecía a la palabra griega Deus. Que Deus me parece que sí es Dios allá, no sé muy bien. Pues nomás para... Pero como a la hora de pronunciar, pues Teot, Deus. Dicen, no, son igual, entonces significa lo mismo, Dios. No, Teo es energía. Es energía. Quitanos de mamadas, quitanos occidentalismos y 500 años de conquista, está cabrón, pues. Pero... Entonces, fíjate que, ¿cómo se traduce Facebook? ¿O cómo se traduce WhatsApp? ¿O cómo traduzco avión, güey? ¿O cómo traduzco...? Oye, güey, ¿y qué piensas no cuando te pregunto, como el que te acabo de preguntar y te preguntan así, me casi no sé decir, estos mortales? No, lo único que digo, no se puede. No, es que hay un vato... ¿Por qué no da? Es que eso dicen... La típica rebeldía de los humanos, güey. Y hay un vato... Yo, güey, los humanos sí somos rebeldes por naturaleza, gracias a mi amigo Satanás. Y hay personas que dicen, pues, oye, pero otra persona sí me lo traduce. Sí, pero no es correcto. Pero nomás te dice para que no esté chingando, güey. Sí. Y, ¿cómo digo? Imagínate, güey. Una maldición. O sea, ¿cómo te recuerdo a tu madre? Disculpa, pero sí, no nos son muchas groserías. No se puede, gracias. No existe tampoco. Porque no existían las groserías. Yo digo que sí, pero a su manera, güey. A su manera, pues muy bien. Es que también eran humanos, los cabrones. Bueno, a lo mejor así eran dioses, yo no los conocí. Pero, no, pues... Fíjate que había una palabra... ¿Qué eres? Perdone. 46. Ok, no, perdón, es para ubicarnos en el tiempo, sorry. Sí, un chido. Había una palabra que era como... Como shiwat, que era como decir para nosotros enano. Y para nosotros no es un insulto. Pero para ellos sí. Si llamas a alguien con esa palabra, lo estás insultando. ¿Cómo? Como shiwat. A ver, escríbeme lo que... como... Las ofensas también son necesarias. Aquí en este mundo. Sí, pero aquí no cabe. Bueno. Como este... Tequishpo. No guampo es amigo. Fíjate, no guampo, okay. Es amigo. No guampo, ya puede ir. No, pero si te digo tequishpo, ya es algo como que, ¿cómo te explicaré? Eres mi amigo, pero no eres mi amigo de verdad, sino que eres mi amigo de parrandas, eres mi amigo el borracho, eres mi amigo con el... Nada más cuando me conviene. No, eres mi amigo con el que puedo hacer desmanes, eres ese tipo de amigo. Ese soy yo, ¿cómo se dice? Tequispo. ¿Me lo puedes escribir, por favor? ¿Sí? Bueno, sepáramelo por sílabas, porque así fue como aprendí a leer. Tequish. Ah, es que se ve chido, ¿verdad, güey? Tequispo. Como para grafitear, sí, tequispo. Sí, sí. Y eso era como el amigo de parranda. Vamos a alcanzar a ver. Como ese es el amigo de parranda, pues, tequispo es el... El amigo o el maloso, el que no quieren en tu casa. Ya te vas. Ay, ¿sabes quién se parece? A que lo corren y dicen, no tengo dónde irme. Ese es el Tequish, pues tu amigo. Yo conozco por ahí, yo conozco dos tres güeyes así, pero no puedo decir nombres. Es tu amigo, pero no es tu amigo. Nomás pa' chingar. Es tu amigo de desmanes. Sí, sí. No Guampo es sí, como Satanás, tu hermano. Pues. Sí, sí, no Guampo. Lo buscamos cuando tenemos ganas de portar un mal. Fíjate y que... vamos y le pedimos perdón a Dios, ¿ah? Fíjate que. ¿Qué curioso somos, ah, güey? ¿Qué dices, Satanás? Teníamos una palabra malas, para... O sea, sí existía... Bueno, perdón que te vuelvo a preguntar una palabra humana. Sí existía como para esa... El bien y el mal, o una deidad que era como para destruir su humanidad, tu esencia, algo, una energía negativa o... No, no, fíjate que existe una palabra, pero esta ya es más reciente, esa ahorita te la digo. Pues en la humanidad siempre ha existido el bien y el mal. Pero nosotros... Hay quienes confunden a Mictlantecuhtli, el señor de Mictlán, con el diablo, con el demonio. Incluso hay películas donde lo ponen como... Ah, imagínate una película del santo, güey, peleando con ese vato. Con Mictlantecuhtli, sería chido, ¿eh? Es que se me va a dar lo que estoy diciendo, perdón. Malditas drogas de Coppel, ¿verdad, güey? Exactamente. Drogas de Coppel, ¿cómo nos traen? Hay incluso películas donde lo ponen como si fuera el diablo, como si fuera el demonio, que es el dueño del inframundo. Sí es un inframundo, pero no es como un demonio, o sea, con él llegas cuando muere, cuando atraveses las nueve regiones, con Mictlantecuhtli. Pero hay un escrito que se me hace chido. Llega un alma, una esencia, porque cuando tú llegas al Mictlán, llegas... Y conforme vas pasando las regiones vas perdiendo algo de tu cuerpo hasta que al final logras llegar con Mictlantecuhtli y llegas como energía, como esencia. Entonces Mictlantecuhtli te devora para que formes parte de él, tu esencia, tu energía, ¿verdad? Pero antes llega un vato, diríamos, y llega con Mictlantecuhtli y pregunta, oyes, ¿qué hago yo aquí? Pues, todos llegan aquí conmigo. ¿Y qué va a pasar? Pues te voy a devorar para que formes parte de mí, formemos todos partes de nosotros. ¿Y te explica o le vale más? ¿Por qué? Ahí le dice el vato, pero ¿por qué si yo fui bien buena onda allá arriba, si fui bien bueno? Panadero. Y Mictlantecuhtli le dice, fuiste bueno porque tú quisiste. No, porque yo no quería llegar aquí, yo no quería ser castigado. O sea que si soy malo, a ese güey le vale madre si eres bueno o malo. Es que ahí te va, dice. Qué chido, yo pues me quiero ir a eso, güey, ¿cómo me convierto? dice Mictlantecuhtli, es que aquí no importa si eres bueno y malo, aquí es un lugar donde ya vienes a reposar. Dice, tú vas a ser bueno o malo allá arriba, y todo es como te dicen, todo se paga aquí. O sea, todo como si eres malo aquí, o sea, si eres ojete te va a ir mal, dice. Si eres bueno, la vas a pasar bien a tu manera. Y esto todo depende de ti, tú quisiste ser bueno allá arriba o tú quisiste ser malo aquí allá abajo, pero aquí ya es otra onda, aquí ya pasamos de ahí. Y se me hizo chido eso. ¿Qué concepción tenían ellos del bien y el mal? O sea, por ejemplo, aquí ser malo es ser como, no sé, mal cristiano, el que no da limosnas, o el que le raya a su madre el gobernador, o algo así, ¿no? Sí, sí, o como un borrachito que anda pidiendo dinero en la calle, o el que no trabaja, o sea... Como qué concepción de mal, para entenderlo pues, o sea, como qué concepción de bien o mal tenían ellos. De bien y mal... Porque no, tendría que existir o no, sí, o sea, sí, existían, sí, sí, porque tiene que haber como una realidad o un equilibrio, no sé. Y fíjate que nos pintaban como salvajes cuando llegaron los españoles. Todavía el hijo de su perra madre, sí. Saludos, hijo de tu perra madre, al rey de España y a toda su pinche descendencia. Que hacíamos sacrificios, que estaba todo lleno de sangre... Sí hacemos sacrificios, pero no como ellos decían, nada más, no por hacer sacrificios o no porque lloviera porque la cosecha estuviera buena. Eso decían esos güeyes, ¿no? Sí, sí, sí, pero no es cierto, o sea, ni las batallas ni las guerras eran nada más porque sí. Pues no. Nada más porque despertaste, quiero agarrar a Macuautlazos, al de la aldea. Oye, de allá. Ese es uno que no lo traje, imagínate uno de esos real, güey, el que me viste ayer, ¿cómo se llama esa madre? Macuautl. Oh, pinche putazón de esos, si no te mata te deja loco, güey. No era por eso, o sea, era por... Era necesario, como cuando te pone una putiza, güey, cuando te robas algo de morro o te manda a llamar a la escuela y te pone una putiza porque es necesario, ¿verdad? Así te dicen, es que es para tu educación. Sí, sí. Y no éramos tan ojetos porque, fíjate, si... Era un equilibro, ¿no? Yo siento, o sea, si... Yo creo a lo que me has explicado y he conocido, de lo que he leído, es como... Eran más equilibrados en su... Era más equilibrado, sí. Y te digo, las guerras no eran porque nomás te levantaste de malas o el Tlatuani se levantó de manos y ay, vamos a madrear a estos cabrones de cara. Eso está la esposa, güey. No, sino que como se pactaban, vamos a decir. Pero tu aldea, haz de cuenta, mi aldea pactaba una guerra contigo por dominio, por territorio. Porque eran por territorio, o sea, ellos buscaban expandirse, ¿verdad? Entonces pactamos una guerra, pero antes de la guerra decía, ¿sabes qué? Pero es que mi gente no está en condiciones, no tengo comida, no tengo armas y no tengo los suficientes guerreros. Órale, ahí te va, ¿cuánta comida ocupas? Yo te doy comida. ¿Pagarse putazos? Yo te doy, es que esa era para estar en igualdad de condiciones. Eso, y ese güey dice que éramos los que teníamos taparrabos, güey, esos hijos de su puta madre, si veían un güey madreado. O sea, la neta, era su costumbre. Ah, primero, esos güeyes andan que se los carga la verga sobre ellos. En vez de ayudarlos, iba a conquistarlos, a asesinarlos. O sea, hay que decir las cosas como son. Sí, o sea, en cuanto veían a los más débiles, llegaban y los asesinaban. Empezaban por los más mujeres, niños y de todo. Era exterminio, güey. Uh-huh. Y acá, ¿no? Acá era para que estuviéramos en igualdad de condiciones. No, para que no viera después de que... Oh, para que, me agarraste borracho, puto, ¿verdad? No, si se le pasa, no, que se pega un tiro, me agarraste borracho, güey, ¿verdad? Uh-huh. O me duele el pie en el puto, aliviánase. O sea, era como una pelea de box. O sea, el que estaba, por ejemplo, en el box, si se pasan, no sé, unos kilos, tiene que pagar una multa al otro, güey, por computa. O sea, un kilo en un putazo ya... Sí. Ya merma. Ya se siente. ¿Sí o no? Sí. Entonces, no es de que me agarraste borracho, sino igualdad, ¿no? Y fíjate, esos güeyes... Ah, un saludo a mi presidente que descubrió la palabra democracia, güey. Que yo nunca, no la he conocido ni en palabra ni en físico, güey. Entonces, güey, ya tenían esa igualdad y ese equilibrio, ¿no? Sí, teníamos que estar en igualdad de condiciones para enfrentarnos entonces, a una guerra. Estaba chido, pues. No éramos así salvajes, como decían, y que no hablábamos. Ahora sí que como es en mi rancho, salvaje su puta madre, güey. Ok, pues con un puta madre, allá al señor Dios del mundo... A los dueños del mundo, vamos a hacer unos anuncios y después de los anuncios para que nos... No sé en lo que digo los anuncios, para que te ventes unos poemas, tienes algunas y nos muestres algo de tu trabajo como... No sé, tenemos un ratillo para hablar un poquito. Ok, bueno, anuncio rápido. Anuncio del Festival de las Flores, si quieres ir preparando un poema, anotarnos un poema. Festival de Flores y Colores de México, en su primera edición virtual. El invitado es... Atamá, Chile, ahí pueden encontrar la info y les va a hacer una transmisión virtual, como todo lo de hoy. Ahí pueden encontrar en redes sociales Festival Flores y Colores de México, en su primera edición visual, virtual, en Atamá, Chile es el invitado. Y pues acá un saludo a nuestros patrocinadores, aquí a los arcadianos que nos abren las puertas de su paraíso. Gracias a Arcadia, Arcadia Centro Cultural, Arcadia Difusión Cultural, Café Centro Cultural, Galería, que está ubicado en Hospital 516-516, Hospital 516-516. Cruza con Alcalde, ahí dense una vueltita. Gracias a los soberanos arcadianos por abrirnos las puertas. Arcadia Difusión Cultural. Y al compa de Mezquitán, que seguido me quita el hambre. Ahí con unas tortitas ahogadas, unos tacos doraditos, dogos. La promo es de que si su plato no se ve como el de la foto, no lo paga. Y si se ve como el de la foto, lo paga doble, para que se le quite lo mamón, ¿verdad? Un saludo al compa de Mezquitán, ahí en Guanajuato 1445, ahí en el barrio de Mezquitán. Cruza, es Guanajuato y Miguel Galindo. Si van caminando por ahí por el barrio de Mezquitán, van a pensar que llegaron a París o a Londres, pero no, están en Mezquitán. Así que un saludo al compa de Mezquitán. Y en la parte musical escuchamos a la Sonora Santanera al principio y al final. Ajá, está rolando, es el álbum de 1966, es el primer álbum de la Sonora Santanera, unas rolillas. Y a continuación pues vamos a escuchar unos poemas del señor Beto Feo y los vamos a dejar con unas rolitas para despedirnos de la Sonora Santanera. Gracias a David Espinosa, que es el responsable de que exista Racuna Radio, centralracunaradio.com. Ahí nos pueden encontrar, Racuna Radio, una radio libre, feliz, independiente y análoga. Gracias a David Espinosa, que ha hecho posible Racuna Radio. Ahí lo pueden encontrar en nuestras redes sociales, Central Racuna, ahí en www.centralracuna.com. Ok, pues David Espinosa, gracias por estar aquí haciéndonos... Que nos escuchamos como locutores, güey. Hasta parece una locutora acá, ¿te escuchas acá? Ah, gracias. Y pues yo creo que me voy a callar el hocico y vamos a escuchar a nuestro amigo y carnal Beto Funk. Yo creo que se alcanza a aventar unos dos poemas y terminamos con la rola. ¿Va? Sí, son muy cortitos, fíjate. Bueno, tres y nos anuncias tu libro. Cámara, yo ya no hablo. Bueno, me voy a aventar estos que son cortitos y uno es de María Sabina para que lo escuches. Fíjate, dice así. Ni Cuauhtzíhuatl, ni Citlalcíhuatl, ni Citlalpopocatzíhuatl, ni Paxíhuatl, ni Tlatoa, Ica, Inmica. Soy mujer águila, soy mujer estrella, soy mujer cometa, soy mujer asteroide, soy mujer medicina y hablo con los muertos, de María Sabina. Fíjate. Un saludo, a ver cuándo se da una vuelta al cantón. Y uno de Nezahualcóyotl, ¿te late? No acabarán mis flores. Atlamis no soshiu, atlamis no cuic, y no canyaegua, y san ni cuicanit, yesheliwi moyagua, cosawi soshit, ye oncaquilo, sacuancaliktic. No acabarán mis flores, no cesarán mis cantos, yo cantor los elevo. Se reparten, se esparcen. Aun cuando las flores se marchitan y amarillentan, serán llevadas allá, al interior de la casa del ave de plumas de oro de Nezahualcóyotl. Pues saben que ya no quería hablar, pero en modo, yo creo que me va a ser mi condena, mi boca. Este libro es algo interesante, no sé si nomás lo muestres acá y lo, como si fuera tolteca. A lo rápido y un anuncio. Porque a continuación ya nos está esperando acá el DJ y va a seguir la continuación de Racuna Radio toda la noche, todo el día, llegando hasta las siguientes galaxias. Sí. Uno también así rapidito. A ver si te acuerdas. Tehuan nososhil, tú mi flor, Nehuatl ispapalot, yo mariposa de luz. Moselsin istasoshil, venerable, única flor blanca. Senca ni mixtlazotla, mucho yo te amo. Malinalinsin, hierbecita, movani papaki, contigo me alegro. Igualcacatzi, esplendor cósmico, ameyalitziguat, mujer manantial. Citlalpopocatzin, cometita, citlatlalson, estrella de mis amores. Tehuan mi kixtli, tú mi quietud, nehuan, olontet, yo piedra en movimiento. Tehuan mi kixtli, tú mi quietud, Nehuan olontet, yo piedra en movimiento. Movani papaki, Tehuan mi kixtli, Nehuan olontet. Pues, ¿qué te parece si despides el programa y nos dices tus redes sociales, mi Beto Funk? Gracias por estar con nosotros y chido. Gracias a toda la gente que está del otro lado del mundo y del universo. No, pues gracias por invitarme aquí a Pedro y gracias. Gracias David, está chingón aquí. Pues ahí estén al pendientes de la red, ahí como Beto Fan o ahí de Camino de mi Clan los jueves de 8 a 9. Ya saben, ahí los esperamos. Conocen todos la dulzura de tus besos, en cuantas manos tu cabello se enredó. Muchas imágenes retrata tu mirada y yo adorándote con todo el corazón me da vergüenza.